regresando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, Tiempo de Reforma, en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. ¿Cómo lograr fluir en lo sobrenatural? Porque sucede algo interesante. Y se lo voy a tratar de explicar, no sé cómo. Así porque ha sido tanta la cosa que Dios habló a mi corazón que yo no sabía por dónde comenzar, pero le empecé a dar forma y terminé hoy casi a las 9 de la mañana. ¿Cómo fluir en lo sobrenatural? Porque me he dado cuenta que muchos no logran fluir en lo sobrenatural, como lo normal que todos debemos de fluir. Pero la pregunta es, ¿por qué algunas semillas todavía no se han encendido en ese fuego de lo sobrenatural? ¿Por qué algunos hermanos no se han encendido a poder creerle a Dios de que tienen que vivir naturalmente en lo sobrenatural? ¿Por qué algunas personas todavía no logran dar un paso de fe en lo que son las finanzas y poder ver la gloria de Dios moverse en las finanzas? Porque la bendición de Dios es integral, le cuento. La bendición de Dios, hermano, es integral en todos los aspectos. Te va a bendecir el Señor. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Porque hay tres cosas, bueno, dos elementos que el Señor puso en mi corazón decirte esta mañana. El primero, cuando tú eres parte de una casa apostólica y profética, no sé si tienen bienvenido por ahí. Cuando tú eres parte de una casa apostólica y profética, ¿trajiste el chofar al menos, hermano? Cuando ustedes son parte de una casa apostólica y profética, usted es parte entonces de un avivamiento para una determinada ciudad. Usted es parte de un avivamiento para una determinada región, para un determinado país. Amados, el profeta Mike Hebron, que vino hace poco, es el mentor de Marcos Witt. Y le decía a un amigo que vino acá el miércoles, vinieron de la iglesia del Camino unos amigos, el Alex Navas, que es nuestro amigo, vino para poder hacer el salmista, que lo van a hacer aquí en la iglesia, un evento para ministros, músicos, cantores, todo eso. Ahora, pero de repente me decía, mira, yo quisiera ver lo que está pasando ahí. Entonces esperó a la noche, y en la noche él vino para ver lo que estaba pasando acá el miércoles por la noche. Y me dice, mira, es que lo que está pasando, esa conversión de alma, no es normal. Porque hermano, el domingo pasado, igual con la semilla llegamos a más de 100 personas convertidas el domingo pasado otra vez. Entonces llevamos a esta altura casi 700 personas convertidas. Entonces mire, gloria a Dios. Pero le quiero decir algo. Él me decía, pero no es normal lo que está pasando. Entonces entró para ver. La situación está de que cuando la gente viene, la gente pregunta, ¿y qué es lo que está pasando? Porque algo, mira, Mike Hebron dijo que el Señor iba a dar una cosecha tremenda de almas en este país, y que la música iba a ser punta de lanza para las naciones. Y nosotros estamos trabajando en la música, me decía él, y yo veo que acá están trabajando ya en el avivamiento prometido a este país. Y te voy a decir algo, él igual que nosotros estaba allá, Marco Witt lo andaba cargando en todos los conciertos a Alex. Y de repente me dice Alex, que estaba en Durango, cuando Dios le dijo, regresa a tu país, porque aunque te cueste esperar lo que voy a hacer, pero lo que voy a hacer en tu país es glorioso, le dijo el Señor. Entonces este muchacho está acá para poder esperar lo que muchos estamos esperando. Lo tremendo es que, hermano, llegaron los días de aquel Simeón que estaba en el templo. Que ese Simeón llegaba al templo todos los días y le decían que estaba loco. Ese Simeón llegaba al templo todos los días y le decían que estaba desquiciado. Pero él llegaba al templo y la gente decía, ese tu Dios ya nunca nació. Ya son 400 años desde que él no habla. Hay algo desde Malaquías y no ha aparecido nada. Él te mintió, Simeón. Pero Simeón todos los días llegaba al templo a esperar la visitación del Rey de los Cielos. Hay gente que en Santa Ana ha estado esperando por años la visitación que han tanto profetizado este país. Y Dios dijo que el granero, que del Salvador iba a salir de occidente del país. El león de Judá empezó a rugir para occidente y comenzó a rugir para todo el Salvador. Te tengo buenas noticias, el avivamiento que estabas esperando, ya somos parte del principio de lo que viene glorioso para tu vida, lo que viene glorioso para tu nación, lo que viene glorioso para tu casa, para tu ministerio, para tu vida. No vamos a dejar pasar este momento especial que estamos viviendo de gloria. Y te voy a decir algo, Simeón llegó todos los días al templo. Le decían: viejo loco, desquiciado, arrugado, váyase ya, deje de estar hablando locura. Pero Simeón llegaba todos los días. Y un día, dice la Biblia, que apareció María con un niño en los brazos, ¿se acuerda? Y de repente aparece María con un niño en los brazos. Y aparece Simeón y se para quizás de la silla donde medio se podía parar, ya estaba viejo. Y le quita el niño de los brazos a María y le dice: dame ese niño. Y ese niño era el rey de los cielos. Y comienza a chinearlo, a cargarlo en su brazo. Y dice Simeón: era cierto lo que los profetas dijeron. Era cierto lo que dijo Isaías, Zacarías, Jeremías. Era cierto lo que tenía en mi corazón. El avivamiento llegó. Mis ojos, ya puedo morir en paz. Porque mis ojos han visto la salvación del mundo vino a esta tierra. Y así mismo los que hemos estado esperando y los hombres que han estado esperando en esta nación y en esta ciudad el avivamiento, llegó el tiempo de los profetas. Llegó el tiempo de la visitación del Rey de los cielos. No podemos negar que lo que está pasando acá no es obra de un hombre, es obra del Rey de reyes y Señor de señores. Es obra del Cristo vivo de la gloria. No podemos adjudicar ninguna gloria a ningún ser humano, ni a nosotros la gloria, sino que todo lo que está pasando acá es gloria de Él. Son 700 conversiones en un mes y medio. Y eso que es la primicia de lo que va a venir. Pero te voy a decir algo ahora. ¿Cómo vas a fluir? Porque yo no sé si todos quieren fluir en lo sobrenatural acá. Pero ¿por qué te cuesta? Ahora te voy a explicar por qué te cuesta. Número uno, te cuesta porque muchos no son hijos de la casa. Te quiero contar. Hay diferentes hombres y mujeres que vienen a la iglesia. Los que seguían a Jesús eran unos. Dice que habían multitudes. Diga conmigo: multitudes. Habían también, además de multitudes, habían discípulos. Diga conmigo: discípulos. Pero además de discípulos, habían hijos. Entonces, ahora te voy a quitar un paradigma de la cabeza hoy. Porque Dios me lo quitó a mí esta madrugada. Es más, hasta esta madrugada entendí lo que no había entendido por años. Yo no le predico algo que yo no entienda. Primero tengo que entenderlo yo para poderlo predicar. Pero ahora, como lo entendí, hasta hoy lo voy a predicar. Ahora le voy a explicar algo. Los que no son hijos de la casa no pueden fluir bajo el ADN del padre de la casa. Yo te voy a decir algo, amado. Y te lo voy a decir con todo mi corazón. Con mi amada esposa hemos vivido momentos difíciles de escasez. Pero en medio de esa escasez, el Señor nos ha multiplicado y nos ha bendecido. Con mi amada esposa hemos vivido momentos difíciles de ataques del diablo, del enemigo. Tenemos un doctorado en ataques del diablo. Y hemos salido adelante. Nunca hemos renegado de Dios por la situación económica que a veces hemos vivido. Pero siempre hemos visto la gloria de Dios. Y por fe viajamos. Y por fe vivimos. Y por fe hacemos lo que hacemos. Y donde decimos nosotros: ahí queremos vivir. Yo tengo miedo de decir dónde quiero vivir, porque siempre Dios me responde: ahí donde quiero vivir. Porque tengo fe. Ahora te voy a decir algo. El padre espiritual que yo tengo tiene más fe que la que yo tengo. Por eso estoy bajo su cobertura. Porque Él me cubre, entonces bajo la cobertura de Él. Él tiene más fe para hacer un templo, hermano, sin deudas para más de 12,000 personas. Y ahora tiene fe para hacer una arena para más de 25,000 personas. Entonces yo tengo que ser como rayado también y empezar a pegarme al padre de la casa para poder hacer cosas de las que mi padre espiritual está haciendo. No sé si me estoy entendiendo. Ahora, yo fluyo. Ahora, de repente oramos por los enfermos y se sana. Creemos en un milagro creativo y se da. Que Dios me ha levantado, hermano, a mi hija de la muerte. Me la dieron muerta y Dios la resucitó. De repente, hermano, me dijeron que había un tumor en la vejiga canceroso, que iba a tener un término terrible, y no había nada cuando metieron la cámara. Dios, de repente, los doctores decían que yo no podía saltar y que tenía que esperar años para poder comenzar a caminar. Y a los 2 meses me levanté de la silla de ruedas. Hemos visto milagros creativos, hemos viajado a los lugares donde hemos querido y hemos pagado todo. Ahora la pregunta es la siguiente: hemos creído que este lugar, hermano, ya se está quedando pequeño. Yo ya ando buscando las hectáreas de terreno para construir el megatemplo de Judá. Ahora, te voy a decir algo, cuando vine acá era un pequeño cine nada más, dividido por la mitad. Entonces yo comencé a fluir en lo sobrenatural. Ahora la pregunta es, yo te puedo decir entonces que fluimos en lo sobrenatural. Ahora la pregunta es, ¿y por qué algunos no fluyen en lo sobrenatural? Por una razón, no son hijos de la casa. Solo son multitudes que vienen los domingos a estar gritando un rato. Pero los que son hijos, a eso se les tiene que meter el ADN, hermano. A esa gente le tiene que fluir lo mismo. Si los padres espirituales de la casa danzamos, todo el mundo tiene que danzar. Si los padres gritamos, todo el mundo tiene que gritar. Si los padres espirituales de la casa avanzamos en el reino, todo el mundo tiene que avanzar en el reino. Si nosotros creemos por nuestros hijos que pueden estudiar un colegio bilingüe y pueden ser preparados en la universidad para poder salir adelante, tus hijos tienen que hacer eso y más todavía. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero cuando tú eres hijo de la casa, las cosas mayores que yo, las que yo hago, tú las vas a hacer. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Por qué no fluyen mucho? ¿Por qué muchos tienen duda? Yo no tengo duda de nada. Yo camino y un día dije, me voy a bajar de la barca. Y me bajé de la barca y desde ahí sigo caminando en las olas. Y no quiero ver ni las olas, ni el viento, ni las locuras. Lo estoy viendo a Él. Y Él me sostiene todos los días. Y camino por fe viviendo como viendo al invisible todos los días. Y así nos movemos. ¿Por qué no fluyes así? Porque no eres hijo, no tienes el ADN. Ahora, todo esto es solamente teoría lo que te he dicho, pero ahora te voy a hablar la palabra de esto. Porque nadie te va a manipular en esto. Ni yo tampoco. Yo para podértelo predicar tuve que entenderlo y hasta ahora te lo predico. Hace tiempo lo hubiera predicado, pero no lo entendía hasta hoy. Entonces, primero, el ser hijo te da identidad. El ser hijo te da el ADN. El ser hijo tiene que moverte mejor todavía que tu padre. Y entonces, Jesús un día... Todo este término de hijos espirituales es refutado por iglesias religiosas o por movimientos religiosos o por, hermano, asociaciones religiosas. Las asociaciones religiosas o gente que le gusta estar en contienda y en problemas todos los días, que le gusta estar peleando con la gente, que no entiende los conceptos, habla lo que no saben y no explican la Biblia porque no entienden la Biblia ni la estudia. Pero esta gente refuta lo de la paternidad. Ahora te voy a explicar. Cuando Jesús habló, no le llamen padre a nadie en la tierra. Lo hizo bajo un contexto. Él estaba hablando con los fariseos hipócritas y estaban sus discípulos acá. Entonces él les tuvo que decir, porque mira lo que pasó ahí. Él les dice, no llaméis padre, pero en ese momento también le dice, no le llaméis líder a nadie y no le llaméis tampoco maestro a nadie. ¿Me está entendiendo? Él dijo tres cosas, no llamen a nadie padre, no llamen a nadie líder y no llamen a nadie maestro. Y entonces, ¿cómo quedamos con Efesios 4.11? Si la Biblia dice, ¿qué dice Efesios 4.11? Para empezar. Bueno, pero vamos a leer primero donde estaba el relajo, ¿va? ¿Qué dice ahí Efesios 4.11? Y Él mismo constituyó, ¿qué? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros y a otros pastores y maestros. Mateo 4.11, ¿verdad? No, Mateo 4.10. ¿Qué levantó? Levantó maestro, ¿sí o no? ¿Dónde es que dice a nadie llaméis padre en la tierra? Es Mateo. Pero usted vio Efesios 4.11. ¿Y él mismo qué constituyó? Ustedes no tienen Biblia, señores, ahí. Mateo 4.11, ¿qué dice? ¿Y él mismo constituyó? ¿A unos qué? Apóstoles, a otros y a otros evangelistas. Pero la pregunta es, ¿qué constituyó? Maestros también. Entonces, ¿hay maestros o no hay maestros? Entonces, a nadie llame maestro, pues. Es más, el que le da clases ahí en el colegio, dígale, mira, chero, dígale. Porque como dice que a nadie hay que llamarle maestro en la tierra. Entonces llámele al maestro que enseña la palabra, los maestros, ya no le llame maestro, dígale, mira, ¿cómo te llamo? Rábano, llámele. O minuta, dígale, pues. ¿Ah? ¿Cómo le va a llamar? Llámele como quiera, pero no le llame entonces maestro, porque dice la Biblia que no le llame maestro a nadie. No le llame entonces, hermano, maestro, no le llame. Ahora dice la Biblia que no le llame a nadie padre. ¿Vean? Mateo 23.9. Leámoslo todos juntos, por favor. Mateo 23.9. No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. ¿Verdad que si lo vemos así, cualquiera puede decir, no le llame padre a nadie? ¿Sí o no? Pero lo que pasa es que tenemos que leer el contexto. Léame todo el contexto para entender el pretexto. Léame el 10 o el 9 o el 8, del 8, mijo. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Lo que pasa, iglesia, que él estaba delante de los fariseos. Y los fariseos se llamaban rabí, pero dice que se ponían flecos y se vestían de blanco, pero con una mala intención de que los llamaran a ellos, solo a ellos, maestros. Con una mala intención que solo a ellos los llamaran padres. Con una mala intención que solo a ellos los llamaran líderes. Entonces el Señor llama a los discípulos y les comienza a decir delante de ellos: a ninguno de estos le llamen maestro. A ninguno de estos hipócritas fariseos le llamen padre. A ninguno de estos hipócritas fariseos le llamen líderes. Porque sigue el 9 y el 10, léame el 10. Ni se ha llamado maestros, porque uno es vuestro maestro. Llamen maestros entonces. Y sigue el 11. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Pero mira, hermano, entonces la Biblia entonces le dice: no le llame maestro, no le llame líder, no le llame padre. Ahora, ¿cómo explica usted Efesios 4:11, en donde dice que hay maestros? Sí, hay maestros, hay profetas, hay evangelistas, hay apóstoles. ¿Cómo explicaría 1 Timoteo 1:1? ¿Cómo explicaría 1 Timoteo 1:1? ¿Qué dice Pablo? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Y el Señor Jesucristo, ¿qué dice? ¿Pero a quién? ¿A quién? Léalo, hermano. Léalo. ¿A quién? Allá arriba, ¿a quién? A Timoteo. ¿Pero cómo le dice Pablo? Yo no sé si está entendiendo. Ahí en medio, ¿cómo le dice Pablo? Verdadero hijo, ¿en qué? En la fe. Ahora, el apóstol Pablo le llamaba verdadero hijo. Ahora yo no sé a cuánto llamarle aquí verdaderos hijos. Porque le voy a decir algo: los hijos se parecen a su padre. Los hijos defienden la casa de su padre. Los hijos aman la visión del padre. Los hijos empujan lo que el padre hace. La pregunta es: ¿eres verdadero hijo? Porque si eres verdadero hijo, vas a fluir en los hombres. Si no eres verdadero hijo, no vas a fluir en nada. Entonces Pablo le dice: verdadero hijo. ¿Cómo explica 2 Timoteo 1:1? ¿Cómo explica 2 Timoteo 1:1? Lea 2 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que me es en Cristo Jesús. ¿Qué dice ahí más? A Timoteo, ¿qué más le dice? Amado hijo. Diga conmigo: amado hijo. Entonces, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Hay hijos espirituales o no? Cuando Jesús está diciendo que no le llamen padre a nadie, lo que le está diciendo: no le llamen padre a esos mentirosos, hijos del diablo, fariseos, hipócritas. Cuando le está diciendo no le llamen padre a nadie, es a ese tipo de gente no le llamen padre. Porque es gente farisea, que dice que pone carga a los demás que ni ellos mismos pueden llevar. Pero cuando tú te encuentras en una iglesia en donde te dan una identidad de hijo, cuando tú encuentras una iglesia en la cual hay un padre de la casa que se preocupa para llevarte el alimento todos los días, que se preocupa para discipularte, que se preocupa para capacitarte para que le haga frente al diablo, que se ocupa de modelarte para que vayas y arrebate lo que por herencia te pertenece, entonces tienes que tener una identidad de hijo y puedes decir: esta es mi casa. Yo tengo una casa espiritual y un padre espiritual y una madre espiritual donde yo me muevo. Cuando tú tengas esa identidad de hijo de la casa, entonces va a comenzar a fluir en ti lo sobrenatural. Entonces va a comenzar a fluir en ti lo sobrenatural. No sé si me está entendiendo. Entonces va a comenzar a fluir en ti lo sobrenatural. Es ahí cuando vas a comenzar a experimentar los milagros. Es ahí cuando vas a experimentar la provisión económica. Es ahí cuando vas a empezar a experimentar que el diablo no se le tiene miedo porque fue derrotado en la cruz del Calvario. Es ahí cuando tienes herencia de hijo. Eres hijo y eres heredero. Tienes derecho a todo el recurso que hay en esta casa. Tienes derecho a todo el recurso que hay en esta casa. Y yo te puedo decir: hijo amado. Y yo te puedo decir: hijo, ¿cómo? ¿Y cómo le decía más a Timoteo? ¿Hijo qué? Verdadero hijo. Pero no hay verdaderos hijos a veces. Entonces, esos que no son hijos verdaderos, esos no fluyen en nada. porque eso no tiene herencia. Eso no viven con nosotros. Eso no entiende qué es lo que estamos haciendo. Eso no conocen del discipulado. Solo son paja y excusa de no venir a los discipulados. A mí que no venga con cuento ya los discipulados del jueves y el discipulado del martes, que no quiere venir. Ese no es hijo, men. El que es hijo, él solito busca dónde le dan comida. Y hay otros que no se me. Hay como 10 que contabilicé que se zafaron de mi discipulado. Unos que celebran los cumpleaños, otros celebran, vaya a celebrar entonces el cumpleaños y ya no regrese. Porque el verdadero hijo ahí está metido en el discipulado, ¿me entiende? Es gente que quiere más. No es gente dominguera que viene solo el domingo a pasar el tiempo. No, es gente que se capacita para ser efectivo en el reino de los cielos. ¿De qué nos sirve tener las iglesias llenas de gente improductiva, men? Eso no sirve de nada. Necesitamos tener gente que se capacite, que se entrene y que vaya a la trinchera. Y yo te estoy enviando porque no, la gente. Pero es que como usted no va a una semilla. Lo que te cuento es que yo ya fui muchos años a la semilla. Lo que te cuento es que yo he fundado todas las semillas de Josué, de las asambleas de Dios. Levantamos la iglesia Josué en Chalchuapa. Levantamos la iglesia Josué en el refugio. Levantamos la iglesia Josué en Atiquizaya. Levantamos la iglesia Josué del Ángel. Levantamos la iglesia. Ayudamos para el sistema celular de la iglesia Josué acá. Y luego empezamos a ser discipulados. Me entrené 3 años y medio levantando iglesias de Josué, de las asambleas de Dios. Luego también serví 7 años llevándole el agua al pastor Mario Vega y al apóstol Sergio Solórzano. Me cría allí en la semilla. Yo iba a la semilla con mi esposa y abríamos semillas todos los días, hermano, todo el tiempo, todos los meses estábamos abriendo semillas, metidos en la trinchera. Yo no te vengo a decir aquí que hagas lo que yo no he hecho. Lo que pasa es que ahora mi papel ha cambiado. Tengo que estar leyendo la palabra, estudiando la Biblia, yendo en los congresos, me he metido en las iglesias filiales, preparando la palabra, orando para que Dios te bendiga. Mi rol cambió. Ahora yo te estoy enviando a ti, hermano. Si tú crees que te está enviando alguien que nunca fue, te fregáteme. Pero tenemos problemas con la gente. Porque no todo el mundo quiere hacer el discipulado. Entonces no son hijos de la casa. El ADN de la. ¿Tú crees que el ADN va a caerte a ti solo por venir el domingo? No te va a caer nada, mi. El ADN te llega cuando estás metido en el sistema de la iglesia. Cuando estás metido en lo que la iglesia hace. Cuando va, hermano, no solo los líderes tienen que echar riata trayendo los buses ahí. Tiene que meterse el líder, colíder, anfitrión y toda la gente. La gente que quiera recibir el poder sobrenatural es gente que tiene que entender que es hijo de la casa. Los hijos de la casa tienen derecho a la herencia. Entonces, ¿cómo vas a fluir a lo sobrenatural? Cuando te creas y cuando seas y cuando verdaderamente seas hijo de la casa. Hay gente que anda de iglesia en iglesia como que se sube ahí en los caballitos, la rueda de caballito hace. ¿Vea? Se sube en una y empieza a bajar y a subir y que mire qué grande los caballitos y uno grande. ¿Vea? Se baja en otra iglesia y anda en un movimiento y anda en otro movimiento, solo en movimiento vive. Puro movimiento, puro loco. Si aquí está tu casa, aquí tienen los niños la leche, aquí tienen el alimento, el cereal, aquí tienen la carne para poderle dar a los discipulados, a la gente. Usted no necesita, hermano, andar para arriba y para abajo. Tenga identidad de hijo. Los hijos comen en la casa, los hijos están en la casa, los hijos velan por la casa, los hijos aman la visión de la casa, los hijos aman a sus padres. Entonces, ¿quiere recibir herencia? Sea hijo de la casa. Gente que no es hija y quiere herencia. ¿Cuál herencia? ¿Cuál herencia? No hay herencia. Número 2. Quiere recibir y moverse en lo sobrenatural. ¿Cómo hacerlo? Ah, le cuento. Tiene que estar dispuesto a pagar un precio. La gente que se quiere mover en los dones y milagros. La gente que quiere poner sus manos sobre los enfermos y sanen. La gente que quiere moverse en lo sobrenatural económico, que no le falte nada y esté bendecido también. Porque yo no sé si tú estás dispuesto a ser bendecido, yo sí. Pero hay gente que no quiere estar dispuesto. Es otro tema refutado por lo religioso. Es que Dios no vino a predicar acerca de la prosperidad. Si es que ese es el problema, esa gente religiosa, hermano. Ahí déjelo entonces que ellos estén de acabe en acabe y usted va a ir de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. La Biblia dice que somos cabeza y no somos cola. La Biblia dice que estaremos adelante y no atrás. La Biblia dice que prestaremos, pero nosotros no pediremos prestado. La Biblia dice que somos más que vencedores en aquel que nos dio la vida. La Biblia dice que somos más que vencedores. No sé si estás entendiendo esta mañana. No te tiene que faltar nada, amén. Y tienes que arrebatar lo que te pertenece. Deja que la gente que no quiera no lo tenga. Y todo lo que tú no quieras me lo pasa a mí. Porque los abusados son los que reciben. Hay gente que no cree que Dios la puede bendecir. Problema de ellos. Problema de ellos. Pero Dios vino para bendecirte integralmente, me. Dice la Biblia que si te dio a Cristo, ¿cómo no te dará juntamente con Él todas las demás cosas? Si lo más grande es Cristo, ¿qué más te puede dar Dios más grande que Cristo? Y ahí está usted creyendo que Dios no le puede dar esa casa. Ahí está creyendo usted que Dios no le puede dar un par de zapatos nuevos. Ay, deje de cuentos y de religiosidades del diablo y comience a abusarse. El que es hijo es heredero. Pero hay gente que no le gusta pagar un precio por eso. Tiene que pagar un precio, hermano. Para ver la gloria de Dios hay que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? Mire pues, el precio es un discipulado. Pero ¿cuál es el precio del discipulado? Ah, el precio del discipulado está en Marcos 3.13. Marcos 3.13, ¿qué dice Marcos 3.13? ¿Dice la escritura ahí? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Yo te voy a decir algo, hermano. Bienaventurado tú que amas al Señor, porque no es del que quiere ni del que corre, sino que del que Dios tiene misericordia. Yo te voy a decir algo. ¿Cuántos aman al Señor? Acá levánteme la mano. Yo quiero que le dé gracias a Dios. Porque hay gente que por mucho más que tú le prediques es un burro pata arriba y no va a aceptar al Señor. Hay gente que ya fue predestinada para el cielo y a gozar, y hay gente que fue predestinada para el infierno. No porque Dios lo predestinara, sino que por los corazones de ellos. Entonces, si tú estás en el reino de los cielos, dale gracias a Dios, me. Porque nos gozamos con los que se gozan. Porque vamos camino al cielo. Porque, hermano, nosotros nos libramos de la llama del infierno. Nos sacudimos la llama del infierno con la sangre del Cordero. Somos salvos. Y le podemos decir a cualquiera en el mundo que vamos al cielo. Porque no se trata de que sea bueno o que sea malo. Se trata de que Él pagó un precio por mí en la cruz del Calvario. No se trata de ti. Ahora te voy a decir algo. Los amigos que vinieron. Los amigos que vinieron esta mañana. De ellos depende convertirse o ir al cielo. O de ellos depende seguir pecando y irse al infierno. Nosotros ya hicimos nuestra parte de traerte a la iglesia. Yo ya hice mi parte de predicarte. En ti está la vida o la muerte, hermano. Pero por lo tanto nosotros nos gozamos con los que se gozan, man. Que nosotros vivimos en fiesta todo el tiempo, man. Nosotros creemos que, hermano, tenemos guerra profética. Y todo lo que se nos pone por enfrente, la Biblia dice de Zorobabel, el ministerio apostólico y profético en el Antiguo Testamento dice, y el ministerio apostólico dice, hará que esos montes se conviertan en llanura. Todo lo que se nos pone por enfrente, comenzamos a hacer gritos apostólicos. Y de repente, hermano, comenzamos a crecer, a multiplicar, a decir que lo que por herencia me pertenece es mío. Cantamos por ejemplo, ese gigante se va para el suelo. Hey, ese gigante se va para el suelo. Todo lo que tienes enfrente, ese gigante se va para el suelo, se va para el suelo, se va para el suelo, men. Mira lo que tenemos nosotros los cristianos. Tenemos un corazón alegre, hermano. Dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Qué te pasa? Aquí hasta la gente que ya tiene sus años se ve ahí. ¿Qué joven está y qué está haciendo? Viviendo la vida de Cristo, dígale. ¿Sí, qué más? Mi corazón está contento. El corazón alegre hermosea el rostro. Los que están alegres tienen que ser guapos todo el tiempo. ¿Dónde están los guapos acá? Deje las arrugas por un lado, mijo. ¿Qué crema de tortuga ni qué 8/4? El corazón alegre es más, es mejor que la crema de esa, el nácar de la baba de. Yo no sé que la gente se anda echando baba de toda cosa. Le aseguro que si yo vendo baba de yo tengo un chuchito ahí, voy a vender baba. La gente compra eso. Se metan baba de chucha, baba de caracol, baba de todo. Y lo que no sabe es que el corazón alegre en voz del rostro. Cante. Y las arrugas se le van a empezar a ir. Cante. Y las patas de gallina se van a comenzar a quitar. Cante. Y va a comenzar a ponerse chapudito, chapudita. Y le van a preguntar, ¿y qué tenés? Ah, es que yo me gozo. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo. Me gozo. Fíjese. Ahora, ¿cómo fluir? En eso hay que pagar un precio. Porque de cierto le digo que algunos están entendiendo acá, pero otros no. ¿Por qué? Porque no saben del discipulado. Eso no conocen nada. Hermanos, si aquí el domingo no podemos hacer mucho. Es más, el domingo es una fiesta que deberíamos de hacer y conversión de gente. Pero donde está la verdadera nata, la verdadera crema, está en el discipulado, men. Le cuento. Y mire, y solo son pájaros los que no se quieren discipular. Y no van a fluir en lo sobrenatural, le cuento. Ahí van a estar todo el tiempo, pero ni el hongo de la pata se van a sanar. Ahí van a estar orando, oramos por ese hongo. Y el hongo todo el pie le va a comer después. Uy, oramos por ese gran hongo. Y ni el hongo, nada. Un medio susto en la casa lo va a asustar. Va a estar escondido porque no sabe cómo hacer guerra. ¿Sabe por qué? Porque no está siendo discipulado. Por eso. Mire, a veces la gente dice, primero subió al monte y llamó a los que él quiso. Dele gloria a Dios que te llamó, hermano. No, yo quiero que pedirte que por favor entiendas más detenidamente eso. Amén. Es que te voy a decir algo. Yo pertenezco a Cristo, amén. Si yo estaba muerto en mis delitos y pecados, ¿y yo qué iba a hacer? Un muerto no puede hacer nada por él mismo. Fue la misericordia del Rey de los cielos que me llamó. Fue la gracia irresistible. No me pude resistir a su gracia. Me llegué a su presencia por su gracia. Es su gracia. ¿Y tú qué harías, hermano, siendo bolo, pecadora, hermano empedernido, prostituto, prostíbulo? ¿Ah? Si lo que teníamos ganas era de seguir en prostitución, en prostitutos, ¿en qué? En narco, en lo que sea, yo no sé en qué ha andado la gente. Pero lo que a la gente le gusta es eso, vivir en el pecado. Las señoritas, hermano, si ¿quién va a tener aquí a este montón de señoritas, hermano, sentadas allí viendo a este? Solo el Espíritu Santo. ¿Cuál es? Sí, pero la voluntad del hombre, ¿cuál es? Es irse a andar jodiendo, pues. Vamos a joder a la playa, al Majahual, a la Libertad, al Punche, al Chuche, al Cuco, al Tunco, a todo lado. Y esta fuera ahora que todo este montón de señoritas ahí anduvieran bailando, a ver, con una sofaldita ahí, ay, qué chula, te queda la parte. Sí, ahí anduvieran bailando la lambada, ahí, tres. Y mire, les voy a decir una cosa, pero aquí están adorando al Señor, ¿por qué? Porque Él puso de su Espíritu Santo en ti. Para que le ames, para que lo busques. Él lo hizo. A Él sea toda la gloria, el poder, la alabanza, la adoración. A Él sea la gloria. Yo como por eso le doy gloria a Dios, hermano. Si mire, ¿y dónde cree que vengo? De allá de Lourdes, Puyagualo. Fiestas hacíamos todos los domingos. Verbenas, esta era hora que andábamos moviendo mesas en la mañana y buscando los envases de cerveza. Y yo andaba con una carretilla de hielo y poniendo el hielo en los cumbos de Suprema. Yo no sé si sale la Suprema hoy, pero en ese tiempo había Suprema. Era una cerveza y la botella de Pilsener. Y ahí nosotros poniendo el hielo y picando el hielo a esta hora para que comenzara a helarse las cervezas. Poniendo los cigarros en un lugar así con mi papá, poníamos los cigarros así hasta ahora, los domingos, todos los domingos, para que la noche empezara la fiesta. A esta hora lo que hacíamos era viendo las luces, los estrobos, ¿verdad? Las barredoras, las esferas, a ver si el cañón pega, hermano, a ver todo eso, a ver por dónde ponemos las cajas de luces, las tres cajas de luces y todo eso. Esa era mi vida. Y de repente íbamos a ponernos los audífonos para probemos el sonido. Y después en la noche llegaba el montón de bolos, prostitutas, homosexuales. Llegaba ahí, había un lugar que se llamaba, un prostíbulo que se llamaba el King Kong. ¿Tú se acuerda de ese? Va que se acuerda. Ahí en Lourdes. No. Pero ahí, mire, ahí estaba el King Kong. Imagínate que el dueño era un tipo que medía 2.5 metros, hermano. Y a esta hora más tarde pasaba ahí, nosotros tomando sopa de gallina, esperando a los clientes, fíjese. Y pasaba el King Kong con las niñas, decía. Y ahí venía la zancuda, la tanqueta, la sandía con patas. Yo me acuerdo de un montón de nombres que andaban cargando ese. La zancuda, la tanqueta, la sandía con patas. ¿Quién más me falta? Pero un montón. Y de repente pasaban gritando. Y gritaba, en la tarde le traigo a las niñas, decía. Vaya, salía mi mamá, ahí se las esperamos, hoy es gratis, las mujeres no pagan. Y salía uno diciendo, ay, qué bonito, pues no va a pagar, decía uno que iba allá arriba. Alfredito se llamaba ese. Ya me acordé. Y llegaba Alfredito con todas las locas, hermano. ¿Y usted qué cree que yo, cuando se dejaron mi papá, qué cree que hubiera puesto ahí en Chalchuapa? Un tremendo nightclub. Ahí tuvieron un montón de gente, yo, trabajando. Y los que están conmigo en el ministerio no fueran ministros. No, tampoco fueran otra cosa, pues, pero... No vaya a ser, man. Imagina el pastor Salazar ahí en un tubo agarrado. Pues sí. Y fuéramos camino al infierno todos. Y no esa era la capacidad que yo tenía, pues lo que me habían enseñado. Pero lo que tú no sabes es el dolor que se sentía en la noche, cuando nos quedábamos ya sin nada, con pisto, pero nos quedábamos solos, vacíos, tristes. Nos quedábamos enfermos de ver de los nervios. Mi familia se divorció. Mis padres se divorciaron, me fueron a aventar a Chalchuap. Nadie sabía de nosotros, una vida miserable. Y a eso nos llevó el pecado. Por eso es que tengo, hermano, 22 años de haberme convertido al Señor. Y los 22 años yo le dije, Señor, todos los domingos voy a predicar el Evangelio por una razón. Porque tanto tiempo te servimos allá al diablo. Pero ahora todos los domingos, en lugar de estar esperando prostitutas, homosexuales, vamos a estar atendiendo a la esposa del Cordero Santo de Dios. Y por eso es que nos gozamos con los que se gozan. Pero eso no depende de mí. Eso no depende de mí, hermano. En mi caso yo andaría en eso y haciendo cosas peores. Y usted andaría haciendo cosas peores también. Pero fue su gracia, ¿no le parece? Por eso dice, él llamó a los que quiso. ¿O no dice ahí? ¿Él llamó a quiénes? Más fuerte, ¿a quiénes llamó? Quiso. Y si él quiso llamarte a ti, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios de verdad. Dale gloria a Dios por eso, si te llamó Él. ¿Y qué más quiere? Dale gloria a Dios por eso. ¿Qué más quiere? Dele a esto. ¿Qué más quieres, hermano? Dale gloria a Dios porque te llamó. Si yo estaba fuera ahora, que saber dónde estarías. Por eso me gusta ese coro que dice, Cristo, yo te amo. ¿Por qué cree que me gusta mucho? Cuando usted cante, cante con el entendimiento. Oiga, Cristo, yo te amo. ¿Pero por qué lo amo? No hay nadie como tú. Pero cuando usted cante, recuerde dónde venía. Jesús. Y la parte que viene me gusta, que dice, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, ¿a quién, hermano? Al Dios que me ama. Eso. ¿Por qué cree que le cantamos? Por eso. Porque yo sí me acuerdo dónde estaría. Yo sí me acuerdo dónde Él me sacó, hermano. A veces usted y nosotros somos malagradecidos. Sí, somos evangélicos, ¿sabe, cristiano? No sabe qué está diciendo. Está diciendo que Él tuvo misericordia de ti, hermano. Y que hay gente que por mucho que se le predique, va camino al infierno. ¿Y qué culpa tengo yo? Por eso los que vinieron hoy, o van camino al cielo, o van camino al infierno, hombre. Así que usted decida. Ahora, Él los llamó al que quiso. Segundo, y vinieron a Él. Y estableció 12. ¿Para qué? ¿Para qué los estableció? No, dígamelo, ¿para qué? Yo no sé qué gente. Ya no vamos a poner eso porque la gente no trae Biblia, muchachos. ¿Para qué los llamó? ¿Para qué? Para que estuviesen. Diga conmigo, para que estuviesen. Ah, ¿y qué quiere decir que estuviesen con él? Para que estén ahí. Aquí hay discipulado el lunes, hermano. Aquí hay discipulado martes. Aquí hay culto miércoles. Aquí hay discipulado jueves para los nuevos creyentes. Ahí hay semillas en todos lados y hay gente que no quiere hacer nada todavía. Eso no le gusta estar con Dios ni con uno. Y usted puede decir, pero qué extremista, yo tengo que dedicarme a mi familia. Mira lo que dice la Biblia en su familia. Ya le voy a contar lo que dice la Biblia en su familia. Usted sabe que su familia, usted tiene que amarla, respetarla y quererla. Pero usted sabe que también ya tiene una familia que es primordial, que tiene un Dios que es mayor que todas las cosas que usted tiene. Pero parece que eso no le ha quedado claro al pueblo. Es que mis cosas, mi trabajo, mis asuntos. Mira, hermano, es que lo que no sabe que yo me cuesta ganarme el pisto con el sudor de la frente, Mira, hermano, y no te has dado cuenta quién diablos, hermano, quién diablos te metió en la cabeza. ¿Qué diablo se te metió? Es que esa frente que tenés no la tendría si Jesús no te la hubiera hecho. Pero estás más cuidando tu frente, cuidando tus cosas, que adorando al Señor o haciendo su obra. Mira, voy a decir algo, el precio del discipulado es yuca. Aquí ya se está poniendo bonita la cosa. Ya no es solamente de gritar y hacer milagros. Hoy sí, van a hacer milagros los que acepten el recto, hermano. Los demás no. Los llamó para que estuviesen con él. Y además, ¿para qué? Diga conmigo. Pero ¿cómo vamos a enviar a alguien que no hemos discipulado, hermano? Tiene que ser discipulado para enviarlo, pues. Tiene que estar en una semilla como observador, luego como co-líder, luego como líder, luego como mentor, y luego si alguno tiene llamado pastoral, lo enviamos a las naciones. Pero yo no puedo enviar a nadie que acaba de venir. Yo no puedo enviar a nadie que no conozco. Yo no puedo enviar a nadie que no lo vemos en los discipulados, que no paga el precio de hacer lo que hacemos en Judá, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Tenemos casi 1,700 personas que vienen acá los domingos. Y de las 1,700, solo 800 van a las semillas. Y entonces, ¿los demás qué están haciendo, hermano? Están ocupados, pero mira lo que dice la Biblia. Él los llamó, el precio del discipulado. Me pone la versión NBI porque esa es la versión original de este versículo. Lucas 14, del 25 al 26. Lucas 14, del 25 al 26. ¿Qué dice Lucas 14? 25 al 26. Léalo, por favor. ¿Qué dice ahí? Grandes multitudes, diga conmigo, grandes multitudes. Va que vienen grandes multitudes acá. Sí, pero lástima que a veces solo son grandes multitudes. Ese es el problema de la iglesia evangélica, que está llena de grandes multitudes, pero de pocos discípulos, de pocos hombres que pagan el precio al lado de uno. Mira lo que dice ahí: grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí, ¿y qué? Y no sacrifica el amor de su padre. ¡Ah! ¿Ya se alegraron? ¿O no se alegraron? Si alguno me sigue a mí, dijo Jesús, y no sacrifica el amor de su padre y de su madre, o si no sacrifica el amor de su esposa y de sus hijitos, a los cuales idolatra. Y por eso solo los enfermos viven, los monos. Pues solo idolatrando los viven. Ay, es que mi hijito se parece a mí, lo tengo que cuidar. Sí. Yo no digo que no hay que cuidar a los hijos. Yo no digo que no hay que amar a los padres y a la esposa. Lo que pasa es que para hacer la obra de Dios y ser discípulo, hay que sacrificar muchas veces ese amor. Y lo digo, no lo digo yo, lo dice tu Biblia, la que tú tienes. Y te estoy poniendo esta porque es la versión más suave, porque la otra es más yuca. Este es para que le entienda. La otra dice: el que no aborrece. Para hacértelo más despacio, el que no sacrifique el amor de su madre, de su padre, de sus hijos, no puede ser mi discípulo. Hay gente que solo la U. Hoy los discipulados son a las 8 para que cuando salgas de la U te vengas para acá. A menos que estés en una U nocturna que no conozco. Y además en la U que trabajábamos y estudiábamos nosotros en la Universidad del Salvador, salía a las 8 de la noche a veces. Pero a veces me tocaba cuando habían servicios y habían cosas y había algo que necesitaba mi presencia, tenía que estar. Y siempre le pedía al Señor que hayan materias y que me salgan las materias, que no me choquen con el servicio. Y vive Dios, que Dios siempre se las arreglaba para hacerme las materias que no me chocaran. Pero lo que pasa es que no tenemos fe para eso. Para todo tenemos fe, menos para cambiar las materias. estamos ocupados, no queremos ser discipulados, entonces no vas a fluir en los milagros que estamos fluyendo. Porque te cuento, te estamos enseñando más el lunes, el miércoles, el martes y el jueves a los nuevos, más que en este servicio. Este servicio es de fiesta, este servicio es de primicia. Ahora te traje esto para que entendiera lo que estamos haciendo. Esta iglesia va a ir rueda sobre rueda cuando todos se sumerjan en la visión de la casa. Hay gente que me dice, y gente que está cerca de mí, es que no fui el lunes porque tuve que... hermano, hay dos o tres que los tengo en jabón este lunes. No vienen, no los vuelvo a ver aquí en el discipulado mío. Solo son paja. Porque deben de entender que para poder ser enviado tiene que ser entrenado. Yo no voy a mandar un ejército a romperse los dientes allá afuera si primero no ha venido a las trincheras. Si primero no ha venido al cuartel para poderse entrenar. Tiene que tener entrenamiento para ir a hacerle frente al diablo allá afuera. El que no sacrifica madre, hijos, hermanos y a sus hermanas. Y mire qué más dice. Y aún qué. Dígamelo más fuerte. Y aún su propia vida. Entonces, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿cómo quedamos? No puede, porque no paga el precio. El precio es el discipulado. El precio es el discipulado. El precio es estar ahí, meterse ahí. Te lo dice alguien que ha pagado un precio tremendo. Mi esposa, mis hijos han pagado un precio tremendo. Tremendo. Cada vez que vamos a fundar una iglesia allá fuera del país, mis hijos, y te vas a ir. ¿Y por qué te vas? Ya voy a regresar. Y de repente el niño chiquito, allá andábamos fundando iglesias y el niño tragando polvo allá en unas calles de Lourdes. Yo le decía a mi esposa, démosle con todo. ¿Sabe que para ese tiempo las maras estaban, habían invadido Lourdes? Y nosotros en medio de las maras, y la gente ahí, nosotros con mi hijo chiquitito de brazo, y mi esposa tocando las puertas y llevando gente. Ahora, ahora está la iglesia del camino donde está mi casa. Ahí tengo una casa en Lourdes. Y ahí en esa casa está la iglesia del camino. A él se la dejamos. Y le dijimos, ahí le queda una iglesia establecida ya. Y nos costó. Luego andábamos en Atiquizaya. En Atiquizaya un montón de gente malcreada y un montón de brujos del diablo allá. ¿Y que le vamos a hacer santería? Pues ninguna bruja del diablo nos pudo hacer santería. Nos metieron de todo en el café, nos metieron de todo en el agua. Y aquí estamos vivos y haciendo guerra al diablo y al infierno y a las potestades de maldad. Porque no tenemos miedo. Porque somos vencedores en Cristo Jesús. Porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero hay gente que le tiene miedo. No le tenga miedo, vaya a meterse a los barrios, a las colonias. Quiere ir a África. Pero primero vaya a meterse en medio de los leones de aquí. Aquí hay leones también. Y leonas también allá. En todos esos lugares. Vaya a meterse en medio. No necesita ir a África para predicar el evangelio. Pero actívese hoy. Los que quieren ver los milagros sobrenaturales, los que están viendo los padres de la casa, mi padre espiritual y todo el fluir de la casa. Porque lo que va a pasar en El Salvador, simple y sencillamente es glorioso. Lo que va a pasar en El Salvador es simple y sencillamente el último de los avivamientos. Y yo y usted podemos ser parte de ese avivamiento. Y que tiene que fluir en usted el ADN de la casa, el ADN del Padre. Tiene que fluir para ver lo sobrenatural. Tiene que fluir. Tiene que fluir en ti, hermano. Pero si no pagas el precio en discipularte, nunca vas a pasar de esa butaca. Cristiano butaquero te vas a hacer. Pero nunca cristiano activo. Es que no tengo tiempo. Es que yo paso trabajando afanado y turbado. Marta, hay tiempo para el Señor. Debe haber tiempo. Al final todo lo que tú hagas en lo material se va a quedar aquí. Ahí te va a quedar. Si tanto amas tu casa y tus pantuflas, y ahí te gusta estar en las pantuflas viendo los Simpsons. Hay gente que le gusta ver los picapiedras ahí con el café, ahí toma. No, hijo, es que no hay que salir por la lluvia. La lluvia, cristianos de azúcar. Se deshacen las niñas. Los valientes de Dios, los guerreros de Dios, se pintan la cara y salen a la calle a guerrear, a arrebatar, a tomar lo que por herencia le pertenece. Eso es México. Esos salen a guerrear. Es que hay mujeres guerreras, hermano. Me llega porque mire, es tremenda. Hay mujeres que en contra del marido, el marido está ahí, no vayas, no te dejo ir. Y lo que hacen esas mujeres es que le calientan bien ahí la comida y también bueno, y van a hacer otras cosas y se portan bien ahí con el marido y ya lo dejan bien feliz. Vaya, papayito, ya te complací, ¿verdad? ¿Ah? Ahora déjame ir a hacer la obra de Dios. Lista, mire. Abusada, mire. Esas mujeres van a tener corona en el reino de los cielos. Allá van a estar de paz. Pero hay gente que al cielo a ver va a ir. Así. ¿Y usted dónde le toca? Allá donde están los chinos. ¿Y por qué? Porque ahí. Y no así pasó toda la vida en la iglesia, fue. Solo Milanda. Hola. Ay, qué bonito. Cuánta gente se convirtió, ¿verdad? ¡Ay, qué chulo! Sí, pero no gracias a ti, mi hermano, sino gracias a los guerreros que traen a la gente, sino que gracias a la gente que paga el precio por pagar esos buses, por traer a la gente. Pagan el precio para tocar la puerta de la gente y la traen a la fuerza. Pues en el cielo lo mismo te va a pasar, donde los chinos se van a ir mucho. Solo a ver. Es tiempo de activarse. ¿Por qué no han sanado los enfermos? Porque no eres hijo. Porque no te activas en lo sobrenatural. Porque no pagas el precio del discipulado. Y número 3, termino. Quiero terminar bien, por eso me tomé el tiempo. Número 3, Lucas 14, 27 al 34. Dice ahí Lucas 14, 27. ¿Qué dice? Supongamos, ¿qué más dice? ¿Qué dice ahí? No me lo... ¿Qué dice el 27, hermano? El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo de Jesús. Le quiero contar algo. Está la cruz de Cristo y está la cruz tuya, hermano. Y esa cruz la tienes que llevar. Y si tú no tomas la cruz, no puedes ser discípulo de Jesús. Tomar la cruz es, para los varones, apretarse bien los pantalones cuando se los quiera bajar la prostituta. Pagar la cruz es apagar bien los ojos a la hora que la pornografía te quiera atrapar. Tomar la cruz quiere decir amar a tu esposa en contra de que tú no eres amoroso. Pero tienes que amar a esa mujer. Amarla, respetarla y serle fiel por sobre todas las cosas. Pagar la cruz, llevar la cruz no es fácil. Llevar la cruz quiere decir cuando los deleites de la vida te estén atrayendo, tú tienes que negarte a eso. Porque entonces lo que vamos a tener son iglesias nada más emocionadas, pero no iglesias convertidas. ¿De qué sirve tener un montón de gente? Pero gente que no se convirtió al Señor. Gente que vive en pecado. Gente que ama el pecado. Gente que vive en el pecado. Gente que vive robándole a otra gente. Gente que vive, hermano, bajándose a otro. Gente que vive golpeando a su esposa, no físicamente, pero verbalmente. Hija del diablo, semejante pe, pasmada, así te enseñó tu nana, semejante. Paga la cruz. ¿Quieres que los milagros se vean en tu vida, hombre de Dios? ¿Quieres que esa mano sea ungida con lo sobrenatural? Lleva la cruz. Respeta a la mujer que Dios te dio. Respeta a la mujer por la cual no tienes necesidad de andar donde las prostitutas para que te pegue el SIDA. Y una mujer que te está esperando ahí. Tienes que entenderle y ayudarle y discipularla. Te voy a contar algo. Cuando Eva pecó, ¿qué pasó? En el huerto. Cuando Eva pecó, díganme ustedes, ¿qué pasó? Exacto, no pasó nada. Porque ella agarró el fruto y se lo hartó y no pasó nada. Es más, nadie se escandalizó, ni los ángeles pasaron. Ellas se comieron un fruto. Pero no pasó nada. Porque a la mujer no le van a reclamar. Pero sí pasó algo cuando el hombre pecó. Mira, come este voladito, verás qué rico. Entonces el cielo se escandalizó cuando el hombre pecó. Quiere decir entonces que él no había discipulado bien a su mujer, ni le había enseñado bien las instrucciones. Hay hombres que no le enseñan bien las instrucciones a la mujer y le piden demanda. Y hay mujeres que no les gusta pagar también la cruz. No les gusta ir a la cruz. Pues te toca ir a la cruz, hermana. La cruz es cumplir con tus deberes conyugales, te cuento. Es que tengo dolor de cabeza, me duele acá. solo con dolores de cabeza pasa. Es que tengo la menopausia. Mira, hermana, aunque tengas la menopausia, aunque te duela la cabeza, anda a la cruz, mi hermana, porque te conviene. Te toca pagar un precio. Pero hay mujeres insensatas, solo mujeres que chambres le tienen al marido cuando llega. Te quiero contar lo que dijo la vecina. Mira, mira, que dijo que esos calzoncillos tuyos que yo cuelgo ahí, dice que estaban bien chucos, rotos. Y el hombre se encachimbe. Mujer, sé sensata. Hay cosas de los hijos que tienes que tú corregirlo. Pero no tenemos. La mujer que quiera ver la gloria de Dios tiene que ser una mujer sensata. Llevar su cruz. Los jóvenes, es tan fácil no llevar la cruz. Es que no, mira, es que yo siento que pues sí, mira, dale, démosle con todo, dame la prueba del amor. Mire, ven. Hay jóvenes que no tiene que esperar el tiempo del matrimonio. Es que dicen que me voy a volver loco si no tengo. Mentira el diablo. Seamos santos porque nuestro Padre es santo, hermano. Y cuando tienes una santidad, eres el arma más poderosa para que los milagros fluyan a través de tus manos, porque serán manos no contaminadas, serán manos limpias, y al poner la mano sobre cualquier enfermedad tiene que ceder en el nombre de Jesús. Así que póngase de pie, por favor, hoy, si entendió el mensaje, y puede levantar sus manos y decirle: Cristo, yo te amo. Yo no sé los que son hijos de la casa o los que van a pagar el precio del discipulado y de la cruz. Levante sus manitas así, dile al Señor: yo quiero ser uno de ellos. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay como tú, Jesús. De lo fuerte.